Te voy a celebrar con la descarga de la extensión de mi personalidad. Gatillo el resplandor y el mundo sangra, vuelan los cristales mientras que una bala le lame la espalda. Soy Shiva el destructor, soy el desastre y ahora la mano me tiembla una vez más. Soy Shiva el desertor, soy un cobarde, yo estaba engañado, yo partí al destierro y morí congelado. Y ahora que quiero no tengo el ser amado y los amores perros, los amores robados, los amores del cuerpo. Estorbo está acostado y los amores perros, los amores robados.